www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Tercera emisión, en caso de que el mundo se desintegre, desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola amigos de las comidas sintéticas! Estamos listos y preparados. ¿Hay alguna otra forma de no ser amistoso con las comidas sintéticas, señor Lagartija? Sí. ¿Cómo se va todo a la mierda? Ya no podemos consumir algo que venga de una granja ecológica pura y transparente. Es que donde no existen más. No existen más, ¿no? ¿Verdad? No, las que muestran son tipo hologramas. Está todo muy complicado, ¿eh? Ya no sabemos dónde plantar cosas, pero de alguna manera seguiremos cuidando nuestra planta. Está el Capitán Vinilo en los controles de la nave. Le ha hecho bien lo del antivirus. Realmente está como renovado, muy empastillado, muy empastado. Bueno, pero eso siempre. Sí, bueno, pero ahora por cuestiones medicinales realmente se cuida. ¿Vio los viejos, por ejemplo, que tienen alguna afección y deben tomar pastillas de por vida? Sí. Bueno, está empezando desde ahora. Y también está el Mico. Hermoso, Leo. Hola, ¿Qué hay, Mico? Una comunión, que hay una salida. ¿Cuándo vas a publicar las fotos? Sí. Ah, que se vayan al carajo los que lo apuran. El Mico no quiere apuro, dice, ya se ha apurado demasiado estas dos últimas semanas y la ha pasado mal. Así que a seguir pasándola mal, Mico, ¿eh? Pero por lo menos hemos logrado que se bañe, lo cual es un paso importantísimo en la historia de este viaje intergaláctico. Y la Muda, hermosa, como siempre, produciendo y produciendo, produciéndose ella misma, digo, sí, porque sí. No vayan a creer que hay un despliegue acá de producción sumamente importante. Simplemente, y así con humildad, decimos, no se alteren, no se apuren, no se dispersen, todo se va a ir a la mierda, pero se hace tan de a poco, ¿han visto? Claro, es como el reloj de arena, sí. ¿No? Va cayendo tan de a poquito que a lo mejor ni nos damos cuenta. Eso sí, estemos atentos, porque las cosas que generalmente, señor Lagartija, pasan de a poco, terminan, sí, cagándonos. ¿Eh? Y hay miles de ejemplos de eso. Así que bueno, nosotros aquí preferimos las cosas que pasan de un día para el otro, que pasan así rápidamente, como el enriquecimiento de los que llegan al gobierno. Ah, eso sí. Ayer era pobre, hoy los cuento así, no, los peso directamente. Pero bueno, camino hacia ningún lugar, damas y caballeros, ajustense los cinturones si no les gusta el vértigo, y si les gusta, quédense así como están, que están bien. ¡Para allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas, proteger los ojos durante la aplicación, no exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Hola, ¿cómo están? Nos dice Kevin Galdames desde Connecticut, Estados Unidos de Norteamérica. Ah, hola. Dice, escuché su programa por primera vez, me encantó, yo soy de El Salvador, nuestro amigo salvadoreño, pero vivo en Connecticut, Estados Unidos de Norteamérica. Dice, ¿saben que yo estaba tan cansado de escuchar estas viejas putas de mi trabajo hablar y hablar, tantos de niños, de comida, de dietas, que ¿de me qué tocó, trabajas? No se trabaja rodeado de viejas putas, sí. No sabemos, un puterío oldies o algo realmente estrambótico. Cuestión que es, ahí como el bendito tú eres entre todas las mujeres. Sí, bendito tú eres entre las viejas putas. Entre las viejas putas que trabajan y hablan todo el día de niños, de comida, de dietas. Que me tocó buscar una radio en internet, dice Kevin, y comenzar a entretenerme de esta forma. Sabía que una mujer en el momento que va a dar parto se le abre la torta 10 centímetros para que el bebé pueda salir. Quedó impresionado. Quedó impresionado, porque esas son las charlas que escucha en su trabajo. Claro. Mientras están las viejas y llegan, ¡ay! ¿Cómo te va, Nelly? ¿Cómo andás? ¿Tanto tiempo? ¿Para es que a Marta se le abrió 15 cuando tuvo el bebé? 15, pero porque tuvo mellizos y salían los dos con la cabeza para afuera. Para mí es que ejercita eso. Sí, igual vos decís, le abrió 15, pero ya la tenía de 20, desde adolescente, porque mete y meta. Vos estás embarazada, ¿verdad? No, no, pues está más, gorda de cara entonces. Ah, esto lo dice, porque no. Ella está haciendo gimnasia, pero yo tengo tiempo, porque yo me dedico a mis cosas y tengo que hacer la casa. En cambio ella, como es puta. Eso lo dice envidia, porque yo tengo tonificado mis músculos todavía. A los 45 años todavía los tipos me miran por la calle. A ella ni bola que le dan. Cada vez que la ven pasar por la calle le dan una moneda. Se cree que es una pordiosera. Puedo entrar con el perro al trabajo. Vos de envidia, porque no puedes entrar ni con tus hijos al trabajo, porque son los desmadrosos que seguro se roban cosas de acá adentro. Habla de mis hijos, de bueno, ¿qué decir de tus hijos? Esta fijarte de droga. Es la más puta de toda la oficina. ¿Sabes? No solo del jefe, sino hasta que me voy a comprar la lechuga para hacer la cara. Ha hecho sexo oral hasta al padre de la parroquia que vive enfrente de la casa. Yo no le puedo creer. Los pelos hasta. Bueno, Nelly, escúchame, te tengo que dejar, te agradezco mucho, seguir trabajando. Yo estoy en la parte de contaduría. ¿Vos seguís en la parte de limpieza? No, querida. Bueno, anda a lavarte el culo. Bueno, y así están, ¿no? La gente que hablan y hablan y hablan, y este que está como loco, Kevin, dice, no, pobre, no puedo salir sí, de este momento. Es realmente lamentable. Y adquiere conocimientos de ese tipo que a él no le sirven para nada. Por ejemplo, ¿cuánto se le abre la panocha a una mujer cuando va a tener un bebé por después parto natural? Después sale a la noche a tomar algo y le habla de esas cosas a la mujer y las mujeres se van a la mierda. Sí, sí. Yo mujer, pero ni gracias, le digo, Kevin, lo dejamos para otro día. Bueno, imagínense las cosas que yo les puedo llegar a contar. Dice, bueno, nada más un saludo a la gente salvadoreña alrededor del mundo. Cuídense. Y se despide desde Connecticut de Estados Unidos, salvadoreño, agobiado, no abogado, agobiado por las viejas pericotas. Adiós, Kevin Galdames. Te compadecemos, Kevin. Sí, que sí. Es complicado de ser en un trabajo así, ¿no? Rodeado de este tipo de señoras. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Hola, ayer que hablaron de la pantera rosa, dice Urfi, sí. Nuestra palomita limeña. Dice, fue otro día, sí, pero hablamos de la pantera rosa, sí. Es un tema recurrente generalmente la pantera rosa en este programa de radio. Dice, bueno, y hablando de la marcha del orgullo gay y de la bandera de Venezuela, que era colorida y todo eso. De pronto recordé, conectó todas las temáticas, las tópicas utilizadas en este programa. Conectó Urpi, nuestra palomita, dice, una duda que tengo, hace algún tiempo he visto que la bandera del orgullo gay es idéntica a la bandera. ¿Tienen representada la bandera del orgullo gay, chicos? Tiene muchos colores. La bandera tiene muchos colores, casi un arco iris, en prácticamente, no sé cuántos tendrá, pero tiene muchos colores, así en líneas finas. Sí. Dice, es idéntica a la bandera de Tahuantinsuyo, el imperio de los incas. Son las mismas, dice, ¿por qué? ¿Acaso el imperio inca tenía algo que ver con el orgullo gay? Urpi, el primer diseñador gráfico que realizó esa bandera fue el primer gay. El primer gay, el inca a cargo del diseño de ese pabellón, era gay. Exacto. Ajá. De ahí que después se ha tomado la bandera. Ajá, impresionante. Estamos ante el primer diseñador gráfico, podemos Exacto. decir. Una cosa maravillosa. Sí. Bueno, aún recuerdo que alguien me contó que llevó a unos turistas a ver la Plaza de Armas de Lima y cuando vieron a uno de esos dos, las dos banderas que flameaban en las astas del Palacio del Gobierno, dijeron... ¡Dijeron, ah, se armó la fiesta! Sí, y, no, pero y decían, oh, mira, es la bandera del orgullo gay. Y dice, bueno, chao, besitos, Urpi. ¿Qué cosa? Claro, ¿cómo habrán flasheado esta gente? Habrá dicho, ah, Perú, claro. Perú está como a la vanguard en todo lo que tiene que ver con la integración de la diversidad sexual. Directamente en el Palacio de Gobierno ponen la bandera del orgullo gay y es la bandera del Imperio de los Incas. ¿Qué cosa? Bueno, pero alguna relación había, señor Lagartija. ¿Cómo lo ha explicado? Todo tiene relación. Ay, todo tiene Nada relación. Nada es casual. Pero no sean tan promiscuos tampoco. Hay gente en la oficina que todos tienen relación y se anda tocando. Yo no sé. Hello, dice alguien aquí. Hello, my baby. Buda Bar 3. Dice, ¿qué onda? ¿Cómo están? Ah, espero hola, que súper bien. Dice, bueno, les envío unos chistes muy breves. Aquí van. Dos delincuentes se introducen en un convento y deciden violar a las religiosas. Madre, qué desastre. Pero, sí, y, ¿podemos leer un chiste de este tono? No sé. Bueno, pues son cosas que pasan. Sí, sí. La violencia. Fue una catástrofe. Fue una catástrofe. En pleno acto, una de las religiosas grita, ¡perdónalos! ¡No saben lo que hacen! Y a todo esto la otra hermana grita más fuerte, ¡será el tuyo porque el mío es un experto! Claro, estaba pasando bien. Ya, le ha tocado uno que más o menos, ¿no? Y hay uno de argentinos aquí. A ver, dos amigos se encuentran y dice, che, ayer hice el amor, le hice el amor a mi mujer tan bien, pero tan bien, dice, que el crucifijo de encima de la cama se puso a aplaudir. Y el otro le dice, pero mira vos. Ah, pensé que había terminado y que era una mierda. Sí, no, igual no es muy bueno tampoco. Pero, dice, pero mira vos, le dice el otro. Sí. Eso no es nada, cuando yo hago el amor con la mía, el cuadro de la última cena hace la ola. Ah, es una mierda. Era una mierda. Bueno, un abrazo, dice, a ese gran equipo de la María Tijuana, el Buda Bar 3. ¡Viva Argentina y viva México! ¡Vámonos! Dice, bye. Mira, los miserables siguen dando la cara y los mentirosos patológicos convierten la verdad en mentira continuamente. Los muertos, por muy hijos de puta que hayan sido en vida, entre cuatro tienen que sacar los hombros, ¿sabes? Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, un espejo flota en la gran red, reflejando tus gritos, tus palabras, tu silencio, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre, caos real, entre tanta realidad virtual. Hola señores, nos dice alguien que nos trata como corresponde, ¿verdad? Hola. Olvidándose de la muda, pero no importa. Hola señores, dice Marcos, que dice, el chiste que contaron del violador, sí que realmente era una mierda, dice. Nosotros estamos de acuerdo, sí, Marcos, sí. Era una mierda. Desde Holanda les saluda, un saludo a todos los argentinos. Está viviendo en los Países Bajos, Marcos, ahí estará con suecos y viendo los canales, un aburrimiento Holanda, pero bueno, tiene sus partes lindas, ¿no? ¿Qué hace? Los tulipanes, miran así. Algo de hacer. Sí, en la zona roja. Algo se con algo sí. Dice, bueno, aquí va un chiste. ¿Qué son las comparaciones entre una puta y un el bungee jumper? Es el de, bueno, deporte que uno salta con una goma y se tira puente hacia abajo. El bungee jumper. Dice, y uno, no, es malísimo. No, para atrás. Para adelante, por favor. Las comparaciones son vale igual de caro. El tiempo de placer es igual de corto. Y si se rompe la goma, cagaste. Saludos, Marco. Chao, Marco. Quédate. Y no la... Yo pensé que criticando un chiste anterior, vienes con uno como este es el as de la manga. Pero no, ni así modo. Así está ¿eh? La gente. Giovanni Viera. Después. Sí, sí. Después no tiene con qué responder, ¿no? Giovanni Viera de Los Ángeles, California. Dice: tengo una pregunta filosófica para el señor Lagartija. Hola, Giovanni. ¿Usted cree que valió la pena no escuchar la radio el viernes? Porque fui al concierto de Maná y no pude escucharlos. Giovanni Viera. ¡Chinga a tu madre! ¡Hola, cabrones, otra vez! Dice, les mando estas fotos. Ah, es Sid de Toluca, que nos manda más fotos de Toluca. Sí, que están muy buenas. Alguna vez serán mostradas al gran público, ¿no? Hay fotos en blanco y negro. Sí, fotos actuales de lo linda que es Toluca allí en México. Por aquí tenemos a Fuquito Cero de Tampa, Florida. Alguien que se quejaba de que no le leíamos los mensajes. Y entonces leímos de uno y dice, ¡ah, cómo me leen los mensajes! Está como contento, feliz y loco. Hola, de la Fuquito. Vida. Dice, bueno, ¿cómo están, Pendelvis? Ah, aquí jodiéndolos un rato, más que bien. Dice, que les haya gustado el Mustang. Ya saben, cuando quieran se los presto. Sí, a la distancia todos prestamos nuestro Mustang. Por lo que dijeron de dónde estaba el caballo, dice, la verdad lo voté. ¡Oh! Ha votado el caballito del Mustang. Pero eso no se vota. Eso no se vota, no solo no se vota, sino que tu Mustang no es un Mustang. Para eso mí que lo ha perdido en una noche de placer, se agarró del caballo y le dijo, dale, dale, dale, que va, y el caballo se perdió. Y así que se perdió solo, ¿no? Sí. Me recuerda a ese hombre cubano que estaba buscando su unicornio, que muchos lo tildaban del más pelotudo del universo, porque era el único que tenía un unicornio azul y lo ha perdido. Sí. ¿No? Silvio Rodríguez. Y ese le ha pasado lo mismo con el caballito. Mi caballito del Mustang ayer se me perdió. ¡Ah, carajo! No es que lo es que se me botó. Bueno, dice, pero yo estoy por ponerle un nuevo caballo, flameante, dice, que refleja la noche, por lo de la... por lo de la fotico, dice, salió de la nada. La verdad es que soy tan peruano como el pisco y como el perico. Chimba, bate, mota. Bueno, dejándome de huevadas, le tengo una pregunta al señor Lagarto. ¿Cómo se limpia...? Basta de preguntas. Pero, por Dios, ¿qué hacemos? ¿Quieres pensar? Hemos enganchado todo. ¿Cómo se limpia el culo Freddy Krueger? Se lo limpia. Se lo limpia, claro, y al carajo. Despacito. Gracias por... Hay que ser cuidadoso. Claro, uno sabe sus limitaciones. Y tiene dominio de la fuerza. Exacto. Como venga, ¿no? Así que es bueno. Como el joven niño manos de tijera. Eso también estaba complicado, ¿no? Claro. Un depilador. Pues gracias por la respuesta. Y aquí le tengo otra pregunta a la Modita. Modita, ¿te gusta montar el Mustang? Dice. Chao, Maraco, sigan haciendo pendejadas. Sí. Si se trata de montar Mustang, la muda, pero ya está saliendo para Tampa, Florida, ¿eh? No, que no. Ay, ay, ay. Sí que sí. Bueno, por aquí lo tenemos al Maleante. El Maleante no sé qué dice. Chao, Maleante. Luego en otra. Kevin Bebb. 1881 es de Hartford, Connecticut, Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué pasa con Connecticut? Están como locos, ¿no? Me despediría de todas las personas que conozco un día antes de que el mundo se desintegre. Adiós. Le diría todas las verdades en sus caras. Con el dinero que me quede me iría con mi novia a tener sexo en los lugares más exóticos o controvertidos que yo pudiera ir. Después de hacer todo eso con mi novia, y dale con la novia, qué bodrio este mensaje, sí, pero otra mierda. Favor. Por favor, si tienes tu novia, ¿por qué no empiezas con eso y te vas con tu novia a hacer todas esas cosas que tienes planeado para un día antes de que el mundo se desintegre? ¿Y ahí si tu novia te dejó Hartford antes? Claro, nunca se sabe. ¿No has pensado eso? Hay gente que da las cosas solo muy seguras. Y triste. Y triste. Caminando ahí por la calle. No, porque se iría al mar también, así que estaría solo y triste en el mar. En me el acostaría mar, con sí, mi novia, dice, en algún lugar de una playa y le diría no cómo tenés, disfruté novia, de mi vida no tenés, en este planeta. Te y desgraciadamente, con la velocidad de la tecnología y la deforestación, la desintegración del planeta será pronto con mi novia, dice. Claro, sí, porque tiene cagazo que se le vaya. Kevin. El Coco de Tijuana, México, dice, hola, ¿cómo están hola, los Coco animalitos de la creación? Les saluda el Coco, les comento algo que me pasó. Resulta que el día iba caminando por las calles cuando de pronto apareció así como de la nada un culo. Pero culo de esos que si se tira un pedo sales volando a kilómetros. Oh. De Tijuana a Ensenada, por ejemplo. Dice, oh, si se caga salgo volando. Dice, y mi pregunta para el señor Cocodrilo, señor Lido Cocodrilo, sí, es por qué cuando vemos a una mujer, lo primero que vemos es el culo. Cocodrilo, cocodrilo. Se ofendió. ¿Dónde le está? Has dicho cocodrilo y el señor lagartija se ha ofendido. No responde, parece. Sí, no responde. No hay un señor cocodrilo aquí dentro de la nave. Ha tratado de ser amistoso, pero no, Coco. Aquí las depende cosas por lo su primero nombre que le miras. Si te viene de frente, no le puedes mirar el culo. No, hay gente que anda con espejos, pero claro, ni modo. Y ahí está. Se tapa los ojos y dice: no, no, no, dese vuelta, dese vuelta, que tengo que mirar su culo. Dese vuelta. Primero tenemos que chequear cómo viene de atrás. Si no, no hay modo, ni de cruce, ¿eh? Hola, par de huevones, aquí de nuevo para reclamar que no leen mis mensajes. Oh. Me está aburriendo, estoy sí, aburrido de la vida. Estoy, me gustaría ser así como un músico multimillonario que se pueda dar el lujo de aburrirse de la vida. No lo es. No, no lo soy, entonces debo seguir adelante. Hola, par de huevones, aquí de nuevo para reclamar por los mails que no me leen, dice. Ay, basta, no, es? Ni lo lea ese. ¿Quién es? ¿Pero quién es el que se queja? No entiendo. Nadie, bueno, no importa. Carajo, bueno. Dice, ¿dónde se encuentra el punto G en los hombres? Que esto ya lo hemos respondido y ya todos se lo buscaron y todos búscatelo, lo encontraron. Mete la mano en el culo y busca y hasta sentirte satisfecho. Hasta que, listo. Hasta que te mires al espejo y digas. Exacto. En ese momento lo has ubicado. Chiste: ¿quién inventó la bombilla? Respuesta: uno que tenía muy pocas luces. Malísimo. Bueno, bueno, vamos para atrás. No, mal. Este me ha gustado porque es estúpido y tiene animalitos. Hay mucha gente que está rompiendo la concepción de este programa. Sí. Se ha olvidado que este programa, los chistes solo se leían si eran de animalitos. Se ha olvidado que este programa es una mierda. Sí, se ha olvidado de muchas cosas, ¿no? Entonces están ahí como pensando que están comunicados con el Top 41 240 desde Nebraska para todo el mundo. Y no es así. No. Lamentamos recordarles que esto es una mierda. Sí. ¿Cómo se llama el hijo de Winnie Pooh? ¿Cómo? Hijo de Pooh. Claro, está bien. Eso me ha gustado. Pero es real, ¿no? Tampoco sí, es un sí, chiste. El hijo de Winnie the Pooh se llama Winnie Pooh. Y tengo acá de tres tíos que hablan de perros. Y vamos a nos vamos a la mierda con este. Y ya, ¿eh? Tres tíos hablando de perros. El mío es un pastor alemán, buenísimo. Me tira... Tira la goma. Sí, es un perro adiestrado. Muchos no deben estar adiestrando los perros para que hagan eso. No sean asquerosos, hijo de es puta. Es complicado, porque el perro se puede entusiasmar y... Volvamos para atrás, porque así como dijo usted, termina este chistorete. Ah, entonces vamos a directamente, ¿no? No, el mío es un pastor alemán buenísimo. Me tiene a todas las ovejas controladas. ¡Oh! Pues el mío es un San Bernardo, que cuando nota que tengo sed, me trae un barrilito con cerveza. Pues el mío es uno sin marca, sin raza, que no es malo. Le doy una perdiz, la huele y me la trae. ¡Oh! Y lo mismo con un conejo, ¿eh? ¡Oh! El otro día le di a oler las bragas de mi mujer y me trajo los huevos del sacristán. ¡Oh! Es una mierda. Va cada vez peor. Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. Nosotros podemos llevarlo al lugar que desee sin documentación alguna, sin garantías y de manera completamente ilegal. Podemos llevarlo al lugar que desee sin garantías y de manera completamente ilegal. En caso de que el mundo se desintegre. De lunes a viernes a través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres. Nos vamos directamente para el sur, ja, donde está Roberto. Hola, Roberto. Y dice, hola amigos, ¿cómo están? La verdad es que me hicieron cagar de risa con la interpretación de mi mail anterior. Cuestión que ya nos olvidamos, se ha olvidado, sí, Roberto, y se ha olvidado la gente. Dice, pero debo aclararles que un controlador aéreo... Ah, no sabíamos lo que era controlador aéreo. Sí, el que estaban con los cosos esos de colores. Los cosos luminosos, los conitos luminosos, y pensamos que eran los que le daban vía o paso o no a, lo, a los aviones ahí dentro de la pista. Pero dice, es alguien que trabaja en las torres de control. Ah, aburridísimo. De los aeropuertos. Oh, aburridísimo. ¿Saben la tensión cuando dice, bueno, el vuelo 400 me he quedado sin nafta? Dicen, por ejemplo, me he quedado sin gasolina. Boludo. Boludo, le dice, nadie corta. Nah, jodete. Aterricé en otro lado, cabrón, claro. Le dice, no te vengas a caer acá, que tenemos todo organizado. Hola, hola, torre de control. Tengo en llamas la ala izquierda de la aeronave. Bueno, trate de caer en el océano, porque estamos limpiando. Vamos a tener una fiesta acá en la ciudad y no me a joder ahora. Por favor, le pido, deme pista, estoy por aterrizar y no puedo, veo todo en llamas. ¿Qué pista? ¿No se da cuenta que estamos organizando todo acá, una feria? Somos 4.000 personas arriba de este vuelo, por favor. No lo sé, hermano, 4.000 personas más, 4.000 personas menos. Trate de doblar, por favor, no se acerque. No puedo doblar, no puedo doblar. Pero si yo tengo una mala suerte de la concha de la lora. Yo me voy, no trabajo más, renuncio. Torre de control, torre de control. Todos los aviones, torre todos de control, aviones, le pido por favor, responda el mensaje. No me joda más, córtenle la transmisión. Y se hizo mierda. Qué ingrata que es la gente, qué ingrata. Estoy harto de trabajar acá. Y así están entonces los de las torres de control, hartos de trabajar en las torres de control. Y ustedes tenían razón, debo haber estado muy en pedo en la fiesta y me puse melancólico con las ballenas. Y me resurgió el espíritu ambientalista que tenemos todos los que escuchamos en caso. Dice, lo que no me acuerdo muy bien es de mi borrachera, era si estaba con la ballena y su cría o me estaba enfiestando a una gorda y una enana. Dice, bueno, oh, Roberto, que no se fue al carajo, Roberto, porque la fiesta, o sea, la fiesta cuando los de torre de control se están tan sancionados, cuando organizan fiesta. Dice que descargan. Que no falte una gorda, claro. Que no falte un enano. Aquel, el contorsionista ese que se metía cosas y no falta nadie. Entonces luego se olvidan qué es lo que ha pasado ahí. Bueno, dice, sea la situación que sea, la verdad es que estuvo bárbaro. Un abrazo de su amigo Roberto, allí en el sur. Adiós, de la Roberto. República Argentina. Adiós, Roberto. ¿Cómo le ha pasado, Roberto? Una cosa de loco. ¿Qué tal, amigos de Canal Trans? Mi nombre es Richard, de Hola, Perú. Richard. De Perú, Pasco. Su programa es una alternativa a toda la mierda cotidiana y es divertida. Que no se ha hecho un jingle publicitario. Está, o sea, bueno. Señoras y señores, escuchen el programa. Una alternativa a toda la mierda cotidiana. Y papior es divertida. Y así lo compras, ¿no? Sí, sí. Bueno, me imagino al señor Lagartija como el Barney de los grandes que atrofia nuestra imaginación. De los grandes, los Simpson, ¿no? Barney Gómez. ¿Por qué todo el mundo se imagina gordo? ¿Por qué sí, eso es lo que yo me pregunto. Imagina al señor Lagartija, ¡carajo!, gordo, con problemas de obesidad. Y lo que... No es así. Estamos pensando en hacerle un tipo de tratamiento. Es más, en los dibujos lo han hecho así como mofletudo. Sí. Un poco... Eso porque tenía cosas así guardadas, ¿no? Está como sí, los hámsters. Está con el buche. Bueno, me pregunta para el señor Lagartijo. No, al carajo, basta. Pregunta, señor Lagartijo, está estresado. Ustedes no notan. Señor Lagartija, ¿cómo está usted? Estoy estresado. Necesito alcohol. ¡Muda! Matías Martín 2 dice: hola, Pijerto, se perdieron el recital. Un abrazo y viva color chino. Ahí nos ha cagado. Dice que toca el fin de semana en Barcelona. Que toque. Que toque color chino. Nos manda una foto de un personaje nefasto. Viste al carajo, Matías Martín. Y nada. ¡Qué asco! ¿Qué onda, chavales? Los saluda el maleante una vez más. Quiero mandar un gran saludo y una felicitación, ya que le llegará tarde a Charlie Corkid, que cumpla muchos años más. Le falta la ñ al teclado del maleante, así que se le van a multiplicar los orificios anales a Charlie Corkid de aquí a la eternidad. Si se cumplen los deseos del maleante, ¿no? También quiero mandar un saludo a todas las nenas que escuchan el programa, pero en especial a la Chúcara. Ajá. Y ya saben, si quieren contar conmigo, no cuenten conmigo. No, en realidad es, ya saben, si saben contar, no cuenten conmigo. Y que viva la panocha, dice el maleante, mientras saluda a todas las nenas que andan dando vuelta por aquí para que el caso de el mundo se desintegre. ¡Hello de nuevo! Dice aquí alguien. Ayer les valió madre mi correo con mis chistes. Quizás eran mamones, dice el Buda Bad 3. Pero estos son mejores. Ah, bueno, perfecto, vamos. Miren, aquí en la oficina no escuchan el programa, pero creo que les interesa. ¿Cómo es eso? No lo escuchan, pero les interesa. En algún momento él se los va a mostrar y él está seguro de que... Ah, se muestra interesado. Cuando él lo escucha en la oficina, ve que todos cogotean, miran por encima de los... ¿Cómo se llaman? Chumbas. Los que separan las pareditas de mierda. Los bungalows. Bungalow. Las pareditas de mierda que separan las oficinas modernas, que son como de 1.20 m y tú puedes como espiar. Claro, sí, exactamente. Y tú espías campings. Por ahí. Está bien, no importa, como mierda le llamen. Sí, las parecitas esas de mierda que ponen pareditas... ahora para no hacer paredes, para que cuando uno rajan a uno, desaparece toda la oficina en un segundo y nadie se dio cuenta. Y tú te fijas. Tengo un poco más de espacio. Sí. Sí, ¿no ves que no está Jorge? Claro, y Jorge, y lo ves al pobre tipo juntando sus fotos familiares y metiéndolas en una caja, diciendo, bueno, muchachos. Y nadie le da bola, porque todo... Jorge se va a la mierda. Y bueno, Jorge, y como tienen tanto miedo que el próximo sea uno de cualquiera de ustedes que nos está escuchando, se Jorge, vete al carajo, ni me mires cuando te vayas. Se lleva la parecita. Ahí está, hay más espacio, llévate la parecita. Bueno, la parecita no se llama, nos fuimos del tema, cuestión que la parecita puedes cogotear y espiar lo que está haciendo el prójimo. Entonces se ve que en las parecitas que tiene el Buda Bar 3, se le llena de concurrencia. Cuando escucha. Que están mirando, a ver, ¿qué está haciendo el Buda Bar 3? No es que estén interesados en el programa Buda Bar, es que están interesados en el prójimo, en todas las porquerías que haga el prójimo. Entonces, si tú abres páginas porno o te dedicas a hurgarte la nariz, igual te estarán mirando para ver qué estás haciendo. Así es la raza humana, querido amigo. Dice, bueno, un saludo para Carlos, Pablo, Alberto y Jorge. Ah, Jorge, bueno, Jorge ya se fue a la mierda, lo acaban de echar. No está, pero bueno, dice, lo saluda igualmente. Todos de Protel, que no sabemos qué es, protectores del culo deben ser. Bueno, cuidado y vamos hacia ningún lugar. Protectores telefónicos. Ah, ¿para proteger el teléfono? Sí, por las enfermedades. Sí, veo que hay gente que tiene tan mal aliento que a veces queda como en el tubo telefónico. Sí, te dice, hijo de puta, pero ¿quién ha hablado antes aquí? Mierda, en los teléfonos públicos a veces pasa de tubo. Bueno, voy a hablar por teléfono y sale como un moho de ahí. Entonces, bueno, ellos venden protectores telefónicos. Están buenos. Bueno, sí, tú los llevas directamente. Michael Jackson. A mí me da impresión las cosas que tienen protectores, pero. Sí, sí. Veo, hay gente que le pone a todo al control remoto. Inclusive hay algunos que compran el auto y nunca le sacan eso que trae el auto, que es simplemente para que esté a la vista y se lo dejan. No, es para proteger el tapizado. A la mierda, cabrón, si igual se va a romper. Bueno, cuídense y vamos hacia ningún lugar. Dice, vamos, Argentina y México, bye. Buda Bar 3 del DF mexicano, que tiene ese problema. Se le asoma a la gente y le dice, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Casi como a nosotros. Mira esa gente en la ventana. ¡Ey, hijos de puta! Una vez más, y como ya es habitual, nos ha cagado olímpicamente. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume. Se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados en tanta desintegración. Agradecimientos y reconocimientos por aquí, gracias Sancho. Sancho es nuestro editor de pornografía, que me ha editado y he aparecido como protagonizando una... ¿Una porno? Una porno. Ahí la puedo ver. Una porno. Sí, sí, no la puede ver nadie. ¿Es un video? Es un video particular que aparezco con 4 o 5 damas muy solventes, en lo cual físico se merece. No, yo aparezco vestido, soy el único actor pornográfico que aparece vestido. Está en bien. Toda la película. Está bien, por piedad para la audiencia. Bueno, hola, son las 2 de la mañana. Gracias, Sancho, ¿eh? Hola, son las 2 de la mañana en Medellín. ¿Las 2 de la mañana? Sí. No, es muy tarde. No, pero no aquí, en Medellín, Colombia. En Medellín, Colombia, se está yendo la gente a dormir. Esa es la primera vez que los escucho. Creo que con esa voz los escucharé todos los días. Los dejo, nenes. Chau, Marce. Ah, bueno, chau, nene. Chau. Chau. Y es simplemente una voz, una en la lejanía sonando. Una voz y, en el teléfono. No importa lo que diga, ¿no? Estamos saliendo por tu teléfono, Marce. Hola, hola. Bueno, hola, soy Colorete. Dice, no, con ese nombre no podemos. Déjame joder. Soy Colorete. Estoy escuchando la radio y realmente está muy buena. Soy de Río Gallegos, Santa Cruz. Suerte, no cambien y no se olviden. olviden del sur. Nos hemos olvidado del sur. ¿Dónde era que queda el sur? ¿Para abajo o para arriba? Para arriba. Depende cómo estés ubicado, ¿no? ¿Cómo nos vamos a olvidar del sur si en Argentina hay un presidente que se va al sur todo el tiempo? Sí, todo el tiempo a descansar. A huevear, sí, a comer, ¿cómo se llama lo que come? Sí, corderito patagónico. Chinillo no, corderito patagónico, esas cosas. Bueno, Río Gallegos, un abrazo grande para todo Santa Cruz y para todo el sur, por supuesto, que nosotros no es que nos olvidamos ahora, no lo hemos olvidado nunca. Hay algunos que recuerdan el sur ahora y dicen, oh, el sur, no, al sur, qué bárbaro, sí. Cuando ya está todo vendido absolutamente a multinacionales de toda parte del universo. Colorete, me encantó el colorete, oso feste colorete, hay que tener cuidado con él. Mortem. Sí, no post-mortem, sino no. Mortem. Dice, ¡hola! Sí, está Mortem. Hemos encontrado vuestra emisora por casualidad y es la bomba. ¡Jajajajaja! Escuchamos desde España. A ver si nos manda un saludito a Cruy y al Mortum, ¿no? Sí, bueno, Cruy sí. Y Mortum. Un saludo. Jaja, por cierto, muy buena la versión. Uno solo, ¿eh? Dice, sí, nada más para Mortum. Para Cruy no. No. Para Cruy en otro momento, cuando escriba. Jaja, dice, por cierto, muy buena la versión de Rata Blanca. A ver si te animás y nos cantas no, otra. No. Sí, porque yo me sé dos de Rata Blanca. Me sé. Cuenta la historia que un mago y una gata loca un día folló. Esa es la que me conozco. Y después está otra que es más lenta, que es. Debo saber si es verdad que en algún lado estás. No es la misma. No es la, es la misma. Capitán Minero es la misma que cambia. No, es distinta. Es otra, señora Artija. No me diga eso. Está bien. ¿Qué carajo le pasa con Rata Blanca? Se están enamorados de Rata Blanca. La gente en el mundo. Rata Blanca es hoy por hoy la banda que más vende discos pero en el mundo. Está cagado de hambre. Mentira. Es la banda que suena todo el tiempo en todas las cadenas ah, de todo el mundo. No, mentira. Es la banda que más gente lleva a los recitales en todas partes del mundo. Tocan en Madrid y llevan 45.000 personas. Ah, qué impresionante. Es muy impresionante. Bueno, lo que, se copian. Uno a nombre Rata Blanca y viene otro Rata Blanca. Alguno ni conocerá a Rata Blanca, pero bueno. ¡No, basta! Vamos a ver. Polito, dice. Hola, Polito. De Buenos Aires, Argentina. Dice, es la primera vez que escucho el programa y me pregunto. En caso de que el mundo se desintegre, ¿esto es lo último que yo quiero hacer? Ponle que estás haciendo un lugar y se va a acabar todo. A la mierda, Polito. No sé si es lo último, es lo que harías en un momento así. Ajá, ¿no? Muy bien. Sí, Polito igualmente está así como freudiano, Polito. Se pregunta a sí mismo, se responde cosas. Él no llega a responderse y está bueno que tener una mano de afuera que le diga, no, Polito, lo que quieres hacer es esto. Claro. Sí, así que escucha el programa un día antes de que el mundo se desintegre. Hola, chicos, por favor, feliciten a Charlie de mi parte. Feliz cumpleaños, Charlie. Hola, dice, Charlie. ¿Y es Yaridia? Ah, Yari desde Monterrey, Nuevo León, México. Dice que se la pase genial y que no beba mucho porque... Que Charlie debe estar borracho. Ya está, si Charlie no creo. Esto si no le guardan los programas a algunos. Amigos, los que suben este programa al casa, que nos informen de cómo es que hay que bajarlo y esas cosas. Pues es un fracaso tan grande. ¿Por qué? Pareció al de Rata Blanca. No, basta. Todo el mundo dice, oh, el casa, en caso de que el mundo se desintegre, los programas atrasados los bajamos de ahí, pero nadie baja nada. Pero esto debe ser porque no estamos informando correctamente también, Dice, bueno, pues data, dice Yaridia. Señor Lagartija, a ver cuándo cuenta la historia del niño elefante. Ok, hace mucho que no cuenta una. Ah, haga un verdad. Pequeño tiempo para una de esas historias, aunque usted se extiende mucho. Ya lo ha cagado a pedo. Perdón, Yari. Yaridia. Voy a tratar de ser más corto. Qué bárbaro, Yari. Bueno, bye, dice. Besos, pirata muac. Así dice Yari y así son recibidos de bien los besos. Besos para ti, Yaridia. Dice, bueno, hola, cabrosotones. El timo que se ha despachado acá con un gran y hablando de heavy metal y todo. Les escribo otra vez al timo. Mexicano por patria y provincia, es decir, vive en el Estado de México y es mexicano. Por favor, mándenle un saludo para el chaleco. Ah, el chaleco tiene una historia parecida a la del cura Fistero. Fíjense esto, muchachos y muchachas. Que seguramente escucha su programa porque yo se lo descargué. Y se la daré para que no se lo pierda. Y digo que no se lo pierda, se lo pasaré porque el cabrón no se presentará a trabajar, ya que el pasado 2 de noviembre tuvo un pequeño gran incidente. Señoras y señores, este es el programa de los pequeños grandes incidentes. Ustedes quieren ver violencia, quieren ver sangre, quieren ver puñaladas. No se mueva de ahí. No se mueva de ahí, por favor, le pido. Les cuento, en la madrugada del domingo 2 de noviembre, el chaleco se encontraba... Esto es tipo una reproducción del hecho, ¿no? Oh. Así de simple. Representación del hecho. Domingo 2 de noviembre, el chaleco se encontraba con sus cuates escuchando buen rock and roll, heavy metal en español. Cuando llegó su carnal, hermano, del trabajo, y les dijo a todos... ¿Quieren unas chelas? Obvia, haga usted, porque si esto es la reproducción, tiene que haber varios actores interpretando. Entonces, usted es el hermano, el cuate, el carnal que llega al trabajo, ¿verdad? Estamos todos escuchando rock and roll. ¡Oh! Dos abrazos, en algún lado está. Aguante el metal, mierda, carajo. Que no llega mierda. A ver, ¿qué respondemos? Espere. Obviamente todos aceptaron. Quiero unas chelas. Quiero unas chelas. De vos, ¿qué dijiste, cabrón? Que estamos. Quiero unas chelas. Ah, sí, cabrón. Ve y compra unas chelas. De vos, a ver, se va. Compra unas chelas. I know, it's only rock and roll, but I like it. Yes, I know. Se metió un... Ahí vi un Stone, escuchando también con ellos los Rollins. Bueno, obviamente todos aceptaron, porque son unos pinches briagos. Entonces esta persona, el hermano, se dirigió a la tienda donde venden las chelas para comprar un cartón de chelas. Cuando salió de la tienda, unos cabrones le echaron pleito. No, espere un momento, no lleguemos a esa parte. Los cabrones que echan pleito. Tú, cabeza de codorniz, que te vamos a echar pleito. ¿Quieren unas chelas? Por más que vengas con esas chelas, cabrón, no queremos tus chelas, queremos echarte pleito. Bueno, entonces me voy. Así que no, chao, te vayas, amigos. Ven aquí, dame pelea, gallina. ¡No me digas gallina! Y ahí estamos en el momento en que, al decir no me digas gallina, se da vuelta para las cuatro personas que lo estaban rodeando y después del incidente acudieron a refugiarse en la casa de uno de ellos, sus cuates. Ah, no, me salté una parte. Ah, cuando estaba ahí, le echaron pleito y se estremeció todo y está madreado su carnal y fue en su ayuda. Ah, yo que estaba escuchando rock and roll en mi casa, sí. Voy en ayuda de tú que eres mi carnal y, sí. Y te están madreando, ¿eh? Ayuda. Vos, a ver, momento. Ayuda. Mis antenitas de vinil están detectando de que mi carnal tiene problemas. Amigos, quédense escuchando Heavy Merol. Yo me voy a ayudar a mi carnal. ¡Ayuda! ¿Qué están haciendo con mi hermano? ¡Me están pegando! ¿Te están pegando, bro? Bueno, vete detrás mío. Yo me encargo de esta situación. Me han clavado. ¿A usted también? No, a mí no. Aquí al carnal, que todavía no sé si es el chaleco o el hermano. Bueno, después del incidente, estaba madreando su carnal, fue en su ayuda. Después del incidente acudieron a refugiarse en la casa de uno de ellos, sus cuates. Y cuando estaba a punto de cerrar la puerta de la casa, se refugiaron unas personas y se les acercó y le dio una puñalada en el costado. ¡Ah! ¡Ay! ¡Personas de mierda! Afortunadamente el arma no alcanzó ningún órgano vital. Y ahora el chaleco se encuentra descansando en su casa recuperándose de la herida. ¡Qué mierda esto! ¡Suerte, el chaleco! No se puede salir a la calle a comprar unas chelas, che. Ya estamos todos campanita, tan locos. ¡Campanita, no jodas! ¡Estamos todos tan campanita normada! ¡Campanita! No, está bien, está bien. No nos gustan las armas de ningún tipo. No queremos armas blancas aquí en la nave. Por favor, vete de aquí. Solo bebidas blancas, tranquila. ¿Por qué lo apuraba así a Peter Pan? Sí, es verdad. Con Peter Pan bien que se hacía la cachonda. Y a nosotros nos trata para el carajo. Bueno, dice, por último quiero que me... No, bueno, terminemos con esto. No se puede salir a la calle. Realmente, padres, nos estamos matando unos a otros. Tampoco es así la cosa. Y por último, un abrazo grande para el chaleco. Recupérate pronto, cabrón. Y ponte bien. Por último, quiero que me feliciten, porque el 3 de noviembre fue mi cumple, número 21. Y con esto, bueno, Timo, un gran feliz cumpleaños. Si no llegamos tan tarde y que está campanita acá amenazándonos y todo eso, te cantamos el feliz cumpleaños y todo. Y en versión Heavy Merol y todo así. Pero bueno, queda para otro día. Dice, el desmadre que lo acabo de contar, ni tiempo me dio de autofelicitarme con ustedes. Dice, feliz cumpleaños. Bueno, dice, el 5 de noviembre lo festejaré. Dice, y aprovecho, lo está festejando. En este momento. Maravillosa. ¿Y la estás pasando bien, Timo? Claro que sí. Aprovecho para que manden un saludo a mi abuelito Leonardo, que el día 6 de noviembre nació el abuelito Leonardo. El abuelito es tan viejo que ya no cumple años. Ya se recuerda que nació, claro. Simplemente Leonardo, un feliz cumpleaños para ti. ¿Y cómo te bancas a tanto chamaco por ahí dando vuelta y molesto? Leonardo, un hombre sabio, realmente. El 6 de noviembre, festejando su cumpleaños. Saludos a toda la María Tijuana. Ustedes están más cerca, díganme, de la gran banda de metal argentino Leviatán, que ya saque su último disco, ¿eh? Bueno, Leviatán, ya saca tu último disco. Sí, por favor, que están esperando. ¿Qué están esperando? ¿Que el Capitán Minero les preste los suyos? Yo no sé. Bueno, hasta luego y espero que sea pronto. Timo, un abrazo. Contacto. Gente herida, terrible. ¿Cómo ha terminado este programa así con sangre y todo? Como le gusta a la gente. Bueno, nada. Y nos estamos yendo. Así que Juanjo Fireman de Los Ángeles, California, Estados Unidos de Norteamérica, dice, ¿se puede jugar al golf con la minga? Nosotros conocemos la pinga. Sí. Yo no puedo jugar al golf con la pinga. No, pero hay gente que dice que sí, si quieres probar. Yo puedo jugar. Pero él dice la minga, lo cual no sé. Minga es como a las domingas. A veces se le dice minga como a los domingos. Quizás a una mujer que la quiere usar. Depende de qué la quieras usar. Si la quieres usar de palo, estás complicado. Si la quieres usar de hoyo, es un poco como... Hay que ver cómo es su Quieres usar de pelota... no sé. Juanjo, estás enfermo, así que hazte curar. David dice, ¡yeah, hartos! Un saludo desde el País Vasco, España. ¡Oh, Cataluña! Casi de... Se iba a armar un quilombo acá. Iban a llegar directamente a Euskadi a bombardearnos. Saludos para todo Euskadi, para el País Vasco, donde tenemos muchos amigos. David, un abrazo grande. Otra vez desde Avellaneda, saludos a ti, Kenny. Kenny, te saludamos. El chistorete entrará el otro día. Alguien que nos hable de un pesebre. Alguien que nos hable del chistorete religioso de la monja grosera. La monja grosera. La tierra. Otro día estará la monja grosera. Señor Lagartija. Sí. ¿Cómo ve la tierra? La veo como un limón. ¿Como un limón? Sí. Y está maduro. Y está más duro que la mierda del limón. ¿Va? ¿Qué? ¿Vamos? ¿Y hay gente tratando de sacarle el jugo? ¿O está así flotando en el espacio como un mísero limón? Se lo ve que le han dado. Le han dado, ¿no? Sí. Hay gente chupando limón. Es más, ya no sé si quedará jugo. Por eso es tanta cara de amargura en la tierra, ¿no? ¡Ah, mierda! A ver si le ponen un poco de azúcar, ¿no? ¡Qué feo! Bueno, damas y caballeros, nada más que agregar, salvo que presentamos ahora a la cadena de retransmisoras terrestres. Retransmisoras terrestres. Radio Mix. Desde Tandil, ahí está la FM 93.5 Radio Mix. Un abrazo grande. Frecuencia cero. 92.5 de frecuencia modulada para Capital Federal, Zona Este y Gran Buenos Aires y para todo el mundo a través de la net. Frecuencia cero. GDL Gay Radio. Están de festejo con los muchachos. Guarda la cara para todo el mundo. La GDL Gay Radio. Un abrazo grande. Cadena 103. Hola, Barriadero, la Prida Salazar, Tupalque, Azul y Bolívar. Le mandamos un abrazo grande a toda la gente que hace posible Cadena 103. En caso Gualeguaychú. Esto es a través de FM Máxima en Entre Ríos. Chacalito tiene su programa en caso Gualeguaychú. La voz de los caras. La voz de los caras, los fines de semana en Radio Enlace de Madrid, Alex Olmos y toda su gente en la hora del lecho. Ahí estamos. Canal 71 de VHF. Con el cura fiestero en la cabeza, todos los radioaficionados que se prenden van a hacer de esto, esta especie de locura, algo un poco más cuerdo. Bueno, damas y caballeros, nos vamos. Sí, mañana, nos vamos, ¿no? Amigos. Mañana nos reencontraremos si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el ex gobernador de California. Que no sabemos cuál es. ¿Qué estará haciendo? No, y sí, claro, y lo ignoramos totalmente. Ha cobrado no tanta connotación. No es un Schwarzenegger. Claro. Pero bueno, ahí estaremos. Damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Se despiden de Los Ángeles, California. Desde México, hasta luego. Nos vemos pronto. Desde Sabadell, adiós, señor. Nos vemos luego, ¿eh? Un beso muy, muy grande. Desde Panamá, hasta luego. Suerte. Un saludo de los hermanos Dominguez. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Bueno, pues la puta y suerte para todos. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Que viva la panoche. Esto fue una idea de Transproducciones. Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show.